Vamos a comenzar un ciclo de conversaciones con el candidato a diputado por el Distrito 29, Francisco Moreno. Queremos que usted lo conozca, queremos que usted se haga una idea del potencial de persona que es, cuáles son sus aspiraciones, cuál es su visión de este distrito, y por supuesto queremos conocer el lado humano, un joven, al igual que quien le habla, lleno de esperanzas, sueños y deseos. No más presentaciones, conversemos con Francisco Moreno, la invitación a esta hora. Francisco, bienvenido. Juan Carlos, muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Puente Alto en el 107.7 de la frecuencia modulada. Un cariñoso y afectuoso saludo especialmente a la gente de Casas Viejas, donde estábamos haciendo nuestro casa a casa, y un placer para mí estar acá, Juan Carlos, contigo. ¿Qué estabas haciendo en Casas Viejas, Francisco? Estamos recorriendo, haciendo casa a casa, puerta a puerta, que más que casa a casa me gusta llamarle a mí persona a persona, porque esa es mi intención. En una elección parlamentaria lo que se trata no es de juntar votos, no es de ir poco a poco aumentando una votación. Se trata, a mi entender, de conquistar corazones. Y ese a través del mensaje que estamos proponiendo nosotros en Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo, es nuestra intención, y estoy muy contento por la recepción de la gente, por la alegría, por la buena onda que ha habido, y esencialmente porque hay un proyecto futuro que estamos encargados de empezar a trabajar. Francisco, cuéntanos quién eres tú, qué haces, a qué te dedicas para comenzar. Así es, Juan Carlos. Bueno, te cuento. Tengo 33 años, soy abogado de la Universidad Católica. Después de terminar la universidad, me fui a trabajar a Putre, a la municipalidad. Es una localidad que queda a 120 kilómetros al noreste de Arica, muy cercano a la frontera con Bolivia, una zona realmente maravillosa en el altiplano chileno, donde me tocó vivir, experimentar y conocer a la cultura aymara. Putre es una comuna que tiene un componente de un lugar transfronterizo, un lugar étnico y un lugar rural. Y el haber conocido a la etnia aymara durante el tiempo que estuve ahí viviendo fue una de las experiencias más marcadoras de mi vida. Pude desarrollar en la municipalidad un programa vecinal de asistencia jurídica que consistió básicamente en tratar de solucionar problemas que durante muchos años nunca nadie había podido trabajar. Recordemos que la Corporación de Asistencia Judicial, que es el ente encargado de la asistencia jurídica gratuita para quienes no pueden pagar un abogado particular, subía una vez cada 3 o 4 meses a Putre. Entonces, lógicamente, Juan Carlos, que se fue durante los años acumulando mucho problema a nivel local, y en las 17 localidades de la comuna habían problemas realmente graves. Estamos hablando de temas de tierras, de derechos de agua, de violencia intrafamiliar, de temas patrimoniales. Hay todo un tema indígena muy interesante ahí, y que a mucha honra estuve trabajando, y la verdad es que ese programa, después de un par de años, ha seguido funcionando y se ha replicado en varias municipalidades del norte grande de nuestro país. Déjame preguntarte algo, ¿por qué? ¿Cuál es tu motivación? Es decir, me cuentas la parte lo que hiciste, pero ¿cuál es el origen de esto? Fíjate, Juan Carlos, que yo creo que hay una motivación muy profunda, muy especial. Básicamente fue después de la universidad, de haberse dado cuenta que había estado durante 5 años estudiando y trabajando a la vez, pero sentía que había tenido la suerte, la bendición en ese sentido de Dios, de poder estudiar en una universidad. Por lo tanto, sentía que yo le debía algo al país. Yo sentía que de alguna otra manera quienes tienen la oportunidad de formarse en una universidad tienen el deber de ser generosos con su país, de poder colaborar, de poder integrarse a una estructura de desarrollo local. Y qué mejor que una experiencia en una municipalidad. Es por eso que a todos quienes están haciendo el Servicio País, que es este programa del gobierno, y en el caso mío particular fue el programa Jóvenes al Servicio de Chile, de la Fundación Jaime Guzmán, es una experiencia que te marca y que de alguna u otra manera permanece en ti para siempre. Y eso fue mi caso. Yo sentía que me podía dedicar al mundo privado. Estuve trabajando, de hecho, un par de años en una buena oficina en Santiago, en Felipe Irarrázaval, abogado, pero sentía que mi presencia ahí no era algo fundamental en términos de que yo podía entregar mucho más en una estructura pública, que yo me podía involucrar en la discusión pública, que yo como joven comprometido con lo social tenía algo que aportar, y en eso estamos. Muy bien, esa es la primera parte de conociendo a Francisco. Francisco, cuéntanos acerca de los valores, de las cosas que te guían en tu forma de ser como ser humano. ¿Cómo te enfrentas a los diferentes temas de la vida? Obviamente son con valores. ¿Y cuáles son tus valores? Mira, Juan Carlos, yo creo que lo que te guía en la vida. Sí, es una pregunta bien especial y que a mí de alguna otra manera me hace recordar ciertas cosas que en mi vida han sido fundamentales. Básicamente hay una persona que me marcó y mucho, y esa persona es Jaime Guzmán. Mi mamá era hermana de Jaime Guzmán, por lo tanto, él era mi tío y había una relación familiar bien estrecha. Él era mi padrino de bautismo, por lo tanto, yo era su ahijado. Y durante el tiempo que lo conocí, yo tenía 15 años cuando lo asesinaron ese 1 de abril del año 91, tuve la suerte de conocer a una persona realmente excepcional. Alguien valiente, alguien que quiso hacer su aporte a Chile, alguien que de alguna u otra manera facilitó un proceso de reconciliación, alguien que estructuró un retorno a la democracia desde el gobierno militar. Por lo tanto, créeme, Juan Carlos, que yo en él siento que es una fuente inacabable de un valor y un significado de lo que es la vida que me ha traspasado y que yo estoy lógicamente tratando de seguir ese camino. ¿Te consideras un tipo alegre, optimista, perseverante? De todas maneras, yo creo que la alegría es una virtud esencial. Hay que saber enfrentar la vida con alegría, con optimismo, con mucha fuerza y con mucha pasión, sobre todo. Yo creo que al final de cuentas uno se involucra en el trabajo social, en tu digamos labor como abogado y orientado a un tema más público, siempre desde una pasión personal de sentir cada caso, de escuchar a cada persona como si fueras tu problema personal. Y hacer propios problemas que son de terceros al final de estos años, para mí es una alegría, es algo que yo siento una motivación especial, que lo llevo muy dentro y que al final de cuentas quiero colaborar, por cierto, a que tengamos una mejor calidad de vida y que ese es el objetivo principal de esta campaña. ¿Qué es lo que te llena fundamentalmente al estar acá en el Distrito 29? Sabemos que es un distrito con muchas necesidades, muchos aspectos, y me imagino que en tus visitas ya estás conociendo la realidad, hablando con la gente, pero... Si pudiéramos encontrar un nexo entre lo que es el Distrito 29, Pirque, Puente Alto, La Pintana y San José de Maipo y tu personalidad, ¿con qué crees tú que te sientes identificado con la gente que habitamos acá? Yo creo que con el empuje, con el emprendimiento, con la capacidad de ganarle a las distintas circunstancias que la vida te presenta. Y eso para mí, Juan Carlos, es algo fundamental. El hecho de que se haya dado una posibilidad de postular a alguien joven, menor de 35 años por un distrito como este, personalmente para mí es un desafío que me llena de orgullo. Hoy día somos en Chile 15 personas, digamos, menores de 35 años que estamos disputando un cupo parlamentario porque creemos que hay una fuerza joven necesaria en política que hoy día tiene que hacer su desembarco. Son peleas difíciles. No. En ningún momento a mí me dijeron o pensé o creí que esto iba a ser fácil, pero justamente a través de ese trabajo cotidiano, diario, en contacto permanente con los electores, es donde al final de cuentas tú encuentras una energía, una fuerza suficiente para seguir luchando. Y para mí, qué mejor que en estos casa a casa o en estas actividades que hemos desarrollado, poder tener ese contacto con las personas. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos como futuros servidores públicos de nutrirnos de lo que significa realmente la política. Y para mí, yo me tomo la política como algo muy serio. Como te decía, Juan Carlos, yo tuve un tío que entregó su vida por Chile, que por motivaciones políticas lo asesinaron ese 1 de abril del año 91. Entonces hay algo que yo siento que es muy profundo en mí. ¿Quieres como continuar la tradición, el legado? Mira, mucho más que una en esta nueva época. Sí, fíjate, Juan Carlos, que para mí es mucho más que una tradición, es tomar un relevo, es tratar de continuar algo que yo siento que el llamado se hizo y estuvo, y qué más fuerte que eso, el hecho de que alguien cercano a ti haya entregado su vida por ideales y su sangre haya sido derramada. Entonces, al final de cuentas, yo creo que hay un mensaje muy profundo del cual, como te comentaba, yo me nutro en forma permanente. Y bueno, y somos muchos los jóvenes que hemos tomado sus banderas de lucha, que hemos continuado su camino porque creemos en una sociedad libre, en una sociedad de inspiración cristiana, una sociedad por la libertad y en una sociedad esencialmente popular. Vamos a ir a la música y seguimos conociendo a Francisco Moreno. 2, 3. Amigas y amigos, les habla el diputado Maximiano Errázuriz para pedirles su apoyo para el candidato a diputado Francisco Moreno. Se lo pido no solo porque es mi sobrino. Francisco Moreno tiene 33 años. Recién recibido de abogado, se fue a vivir a Putre para ayudar gratuitamente a los aymaras. Esa sí que es vocación de servicio público. Yo seguiré en el distrito colaborando con Francisco Moreno cuando sea diputado. Lo apoyo porque su pasado garantiza un diputado comprometido y que estará siempre presente. Apóyelo usted también. Se lo pide su amigo Maximiano Errázuriz. Dos de la tarde, 17 minutos. Estamos con Francisco Moreno compartiendo buena música, interesantes temas de conversación. Ok, personas jóvenes, proactivas y también con un sentido crítico de la realidad. Puente Alto tiene muchas necesidades, Pirque tiene muchas necesidades, San José de Maipo tiene muchas necesidades y La Pintana también tiene muchas necesidades, sobre todo en el plano de asesoría jurídica. ¿Qué es lo que has visto tú, Francisco Moreno, en ese aspecto al conocer la realidad de nuestra gente? Fíjate, Juan Carlos, que para mí es un tema esencialmente sensible. En los recorridos, en las visitas que hemos podido hacer durante este tiempo, hay un tema sin lugar a dudas que no está dentro de la agenda pública y que siempre ha estado en un tercero, en un cuarto lugar de relevancia. Y creo yo que hay que trabajar y poder plantear un sistema absolutamente diferente en lograr una asistencia jurídica gratuita de calidad. ¿Qué es lo que existe hoy día en Chile? Y lo digo por experiencia propia porque fue lo que estuve realizando en Putre y después lo que hice en mi práctica profesional en el consultorio Cerro Navia, acá en la región metropolitana. Fíjate que hoy día existe la Corporación de Asistencia Judicial de personas que a través del esfuerzo tratan de atender a quienes no tienen los recursos necesarios para contratar un abogado. Pero lamentablemente, Juan Carlos, el sistema está estructurado por sobrepracticantes. Estamos hablando de egresados de derecho, ni siquiera abogados, egresados de derecho a quienes se les asignan una cantidad inmensa de causas y que tienen que responder y aprobar si la práctica para poder después jurar como abogados ante la Corte Suprema de Justicia. Y a lo largo de este tiempo, Juan Carlos, yo tengo la convicción de que es necesario transformar la asistencia jurídica gratuita en Chile. No podemos seguir contando con una corporación que siempre está absolutamente colapsada y que el sistema está establecido en practicantes. Yo lo que quiero es que cada familia en Chile que no tiene acceso al pago de un abogado particular pueda tener acceso a un abogado a través de un subsidio que otorga el Estado y de esta forma poder reemplazar hoy día el sistema que tenemos, que es sumamente ineficiente a mi modo de ver. Te lo digo por experiencia propia. Cuando mi primer día en Cerro Navia, cuando yo llegué con la mejor disposición, con el mejor compromiso de todos, y resulta que el jefe del consultorio me pasa 150 carpetas, 150 causas, respecto a las cuales estaban todas funcionando en tribunales, tramitándose. Entonces uno dice, a ver, yo creo que hay una desproporción absoluta entre lo que uno puede hacer como ser humano en un servicio que, por cierto, no es pagado, sino que es obligatorio y gratuito, y las posibilidades humanas de lo que puede ser un buen servicio. Entonces, claro, eso es lo que me preocupa a mí, que la gran mayoría de las personas que no tienen acceso a pagar un abogado, hoy día tengan exclusivamente una única vía, que es la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, recolectando todo el dinero que el Estado gasta a la Corporación de Asistencia Judicial y redireccionándolo a través del pago de un bono para que sea la misma familia o la persona interesada quien pueda elegir entre los distintos abogados que existen hoy día en Chile, abogados particulares, me hace mucho más sentido que el sistema que tenemos hoy día. Yo creo que hay una gran injusticia y hay una gran indefensión. Es uno de los temas centrales de nuestra campaña, por eso nosotros estamos usando como slogan Moreno te defiende, porque queremos plantear un tema de política pública que nadie durante estos últimos 20 años ha puesto a la palestra, que es el acceso a la justicia a nivel local. Tuve la oportunidad, Juan Carlos, de hacer mi tesis en la universidad de eso y gracias a Dios recibí un premio del Instituto Libertad y Desarrollo, donde proponía un sistema de acceso a la justicia a nivel local. Pues bien, Juan Carlos, yo ese es el sistema que quiero aplicar acá en Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Quiero que innovemos, quiero que seamos el distrito que primero en Chile cuenta con un sistema de asistencia jurídica de calidad financiado por el Estado para quienes no pueden pagar un abogado particular. ¿Cuántas veces nos han llamado acá a la radio personas que están desesperadas? No, es que el abogado me vio la cara, me vio vestida de tal forma y me cobró más. Fui a otro, me cobró menos. No me dio la respuesta necesaria, que me cobró 200, 300 lucas, nunca tuve una solución. Me imagino que te vas a encontrar con muchas personas en esa situación y que obviamente reafirma lo que tú estás planteando. En términos concretos, este sistema, ¿tú crees que es viable desarrollarlo? Es absolutamente viable, Juan Carlos. Solamente tendríamos que redestinar la enorme cantidad de dinero que se entrega a través de las cuatro corporaciones zonales de Chile, de la Corporación de Asistencia Judicial, más, lógicamente, hay un suplemento de dinero que habría que incorporar, por cierto, pero que eso va en beneficio directo del acceso a la justicia en Chile. Y después de eso viene una etapa de puesta en práctica, de perfeccionamiento del sistema, a través de la información que pueden dar las municipalidades sobre las distintas posibilidades de abogados que están dispuestos a recibir este cheque de la justicia que le hemos llamado para efectos de encontrarse con un buen servicio de calidad. Hay todo un procedimiento de evaluación después. O sea, si el Estado da dinero, te financia a ti, que eres la persona que tiene un problema, una tramitación en tribunales, una presentación de recursos, o al final de cuentas busca la solución a tu problema. Por cierto que el Estado debe hacerse cargo también de evaluar a ese abogado a través de la experiencia que la misma persona, el mismo beneficiado, el mismo patrocinado ha tenido. Entonces eso hace al final de cuentas que hay un sistema de evaluación que el día de mañana va a permitir decir, ok, son abogados, pueden permanecer en este sistema los abogados que han hecho un buen servicio y aquellos que, respecto a quienes no ha habido una buena experiencia, por cierto que no pueden ser financiados a través de este sistema del cheque de la justicia. Muy interesante tu propuesta. Volvamos al concepto central, Moreno te defiende. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, hay personas que están viviendo temas legales con bancos, hay personas que tienen problemas con posesión efectiva, temas de familia. ¿Hacia dónde apunta este concepto? Juan Carlos, apunta principalmente al tema de la indefensión, que es algo que yo en carne propia, en forma personal y en distintos lugares de Chile, que eso es lo más importante, he podido constatar. No es que me lo hayan contado, no es que lo haya leído en algún libro, en algún manual. Yo lo viví en Putre, cuando el tiempo que hice asesoría jurídica ahí, viviendo en la localidad, hice lo mismo en la comuna General Lago, que es la primera comuna de Chile, y después en Cerro Navia, y en lo que yo he podido comprobar acá en Puente Alto, La Pintana, Pisqui, San José de Maipo. Entonces, cuando nosotros hacemos un hincapié en la indefensión que hoy día existe desde el punto de vista legal, es porque necesitamos transformar y cambiar el sistema. Pero no solamente vamos a hacer nosotros un especial énfasis en los temas más personales, como puede ser derecho de familia, violencia intrafamiliar, posesiones efectivas, temas comerciales, en fin, sino que también queremos dirigir nuestra mirada a aquellas causas que de alguna u otra manera están pendientes y no tenemos quien nos defienda. Y quiero ser muy preciso. Estaba yo fuera de Chile, en Estados Unidos, estudiando cuando me enteré de la colusión de precios entre la farmacia Ahumada y farmacia Cruz Verde. Entonces, hay una indefensión absoluta, porque el daño económico que se le hizo a todos y cada uno de los chilenos que fueron a comprar durante el último tiempo a esas farmacias, es un daño que no se va a poder recuperar. Y que hoy día existe solamente una multa para esas cadenas farmacéuticas y no una indemnización directa a las personas, es algo que a mí personalmente me preocupa y mucho. Yo sé que es imposible poder otorgar una indemnización de perjuicio a todos y cada uno de quienes hayan comprado en esas farmacias, pero sí es que hay que modificar la ley en el tema de libre competencia para efectos de que la colusión sea penada con cárcel. Es así como sucede en Estados Unidos y tenemos muchos casos de altos directivos de empresas y muy prestigiosas empresas que han debido pagar con cárcel situaciones de colusión de precios, cuando son estas empresas quienes se arreglan en forma interna para efectos de aumentar el precio en forma artificial, es algo que afecta directamente a las personas y yo creo hoy día también que ahí hay una indefensión. ¿Quién le devuelve esa plata que se pagó de más a todos y cada uno? Perdóname, Juan Carlos, ¿quién no ha comprado en el último año en alguna de estas dos farmacias? Me atrevo a decir que el 80 o el 90% de todos nuestros auditores. Entonces, por lo mismo, siento que se cometió un error cuando se modificó la ley el año 2003, que no se enmendó y resulta que hoy día el Parlamento se da cuenta que es una legislación que estuvo mal hecha. Y eso también a mí, como persona joven, abogado, siento una profunda decepción, Juan Carlos. Déjame comentarte que siento que el trabajo legislativo en Chile no se hace como debería hacerse. Que hay mucha desprolijidad, hay falta de rigurosidad, nos encontramos con leyes que no están bien redactadas y que muchas veces son la suma de distintos acuerdos y opiniones donde no se sigue una línea clara, argumentativa, y eso es lo que me preocupa a mí. Yo creo que tenemos mucho por hacer en un tema que no se habla en forma pública, pero que sí tiene un efecto directo sobre la vida de las personas, y qué mejor ejemplo que el caso de la colusión de precio de la farmacia, y distinto habría sido la postura de los directivos de estas dos farmacéuticas si es que hubiesen contado esa ley con penas de cárcel en caso de que se hubiese descubrido en los temas de colusión. Es decir, hablando de los grandes ejecutivos, le habrían pensado dos veces el momento de hacer así la colusión. Es, así es. Oye, claro, hay que tener cuidado porque esta ley dice que no puede pasar tal cosa en caso de... Y fíjate, Juan Carlos... Es una forma que reafirma lo que estás comentando, en verdad. Exactamente. O sea, a ver, si yo veo la ley y soy empresario, digo, bueno, tengo una multa que voy a pagar, pero lo que voy a recibir por concepto de aumentar el precio va a ser tal cantidad de dinero que no va a tener ningún problema pagar la multa. Pero de la cola. Exactamente. Entonces, sigamos ejemplos de países desarrollados que han trabajado el tema, que lo han estudiado y que lo están aplicando. Y en este caso, Estados Unidos tiene una legislación muy firme, muy fuerte y rígida para efectos de casos de colusión de precios. Francisco, en términos concretos para nuestro Distrito 29, hablando de este concepto Moreno te defiende, ¿qué es lo que vas a comenzar a desarrollar con la comunidad? Fíjate, Juan Carlos, que ya comenzamos a partir de ayer un programa de asistencia jurídica gratuita, es un programa de orientación. Estamos con un abogado en nuestro comando, en la calle Concha y Toro, 194, piso tercero. Está atendiendo durante la mañana y gran parte de la tarde, abogado de la Universidad Católica de Chile, con vasta experiencia y amplio ejercicio de la profesión en temas sociales, y yo lo quiero poner a disposición durante este tiempo, y ojalá que podamos, Juan Carlos, continuar después del 13 de diciembre, que es mi idea de continuar en ese sentido lo que hace el diputado Razzuris, que valga necesario hacer un comentario, son muy pocos o casi nadie hoy día los casos de diputados que hacen asistencia jurídica gratuita en sus distritos. Así que vaya un reconocimiento, Maximiano, y ojalá que podamos seguir desde el 13 de diciembre mismo este programa asistencia jurídica gratuita desde nuestras oficinas en Conchitoro 194. Muchas gracias, Francisco. Vamos a la música y cerramos esta conversación con el candidato a diputado, Francisco Moreno. Muchas gracias, Juan Carlos.

y aportar sus ideas. Muchos dirán, bueno, es joven, no tiene experiencia. Pero ¿saben qué yo les puedo decir? Y él lo va a replicar posteriormente a mi expresión, a lo que yo acabo de comentar, a mi argumento. Es que las personas jóvenes tienen deseos, tienen ganas, tienen toda la fuerza para querer entregar lo mejor de sí. Palabras finales con Francisco Moreno. Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero saludar afectuosamente a todos los auditores de Radio Puente Alto que nos han acompañado en esta media hora y comentarte que para mí es un placer estar acá en tu radio, Juan Carlos, un placer poder comunicarme con tantas personas que hemos ido saludando, abrazando y escuchando. Yo siento que la política es principalmente el arte de escuchar a otros, de escuchar posiciones distintas, de poder construir puentes, de unir voluntades. Y es por eso que estamos acá, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucha energía. Estamos contentos por lo que hasta el momento hemos hecho y muy esperanzados de lo que viene a futuro. Yo creo que esto es un distrito maravilloso de gente emprendedora, de gente que quiere salir adelante, de gente creativa y que solamente necesitamos el espacio para construir un futuro mejor. Muchas gracias, Francisco. La próxima semana para hablar de interesantes temas, obviamente, de este Distrito 29 que tanta necesidad de gente joven tiene. Un abrazo, Francisco, y gracias por venir. Gracias, Juan Carlos, y un abrazo especial para todos los auditores.